instantly face the injection. Kicking in, feel the effects in a second. Pace, it's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas al programa número 40 de Pasen al Fondo. Hola, sí, sí, esto ya está. ¿Por qué me pasáis mal el guión siempre, tío? Puto becario. Penas. El penas no se ha aprendido todavía. No. La intro, estamos grabando ya, ¿eh? Ah, pues son unos cuantos. Era del tirón. Sí. 40. Sí, sí. Cada 10 lo celebráis, ¿no? Hacemos una fiesta aniversario. Sí, nos quedan 10 para las bodas de oro. En el Teatro Por cierto, Sagarra. Las de plata no las hemos celebrado, ¿no? Las sí, de 2025. Hicimos un festival en el Teatro Sagarra. Sí. Pero ahora tú no viniste. Claro, tío. Teníamos que habernos inventado algo para este programa número 40, un número redondo. No sabíamos que íbamos a llegar al número 40. Estamos muy contentos y contentas. Sí. Y bueno, hoy el único que falta en la mesa, ya hemos hablado casi todos, incluso hasta el invitado, que hemos traído un invitado. Ahí el único que falta en la mesa es Eustaquio, que ha tenido un problema. Pero bueno, no, el problema fue, no sé si, sobre todo lo sabrán los oyentes del programa anterior. Estábamos hablando y resultó que era el único que no se había presentado oposiciones. Sí, sí, está era el único. Entonces se ve que se mosqueó. No se fue bien. Lo intuimos con el portazo que dio y iros a tomar por culo opositores de mierda. Ya no, y, no y, porque estás sí, y ahora creo que se está probando unas oposiciones, sí. A sí, delineante sí, de piscinas sí, o de peceras o algo así. A dependientes de videoclub. Sí, que dice que sí, es una profesión de futuro. Pues muy bien. Dicho un saludo, Eustaquio. Sabemos que te hubiera gustado estar aquí, pero bueno, no ha podido ser. Y nada, ahora ya sin más presentamos al invitado. El invitado de hoy es Juan Pastor, es un conocido activista de la ciudad. Yo lo conozco desde hace muchos años ya. Igual en aquella época estaba trabajando para las AMPAs de la ciudad. Bueno, pero se la ha podido ver por la plataforma de Serra Marina, por montones de colectivos de la ciudad, y últimamente, desde hace quizás 3 años, exacto, está trabajando en la PA, en la plataforma de afectados. Bueno, la PA es plataforma de afectados por la hipoteca. Por la hipoteca y la vivienda. Y la vivienda. Nosotros le hemos añadido la V. La V de vivienda. Porque la hipoteca ahora no son hipotecas, ahora son ocupaciones. Claro. ¿Vale? Son ejecuciones y son ocupaciones. Y la mayoría de familias que ¿y no cómo tienen. Se pronuncia entonces? PAP. PAP. Es la PAP, pero. No se pronuncia plataforma, afectados por la hipoteca y la vivienda. Sí. Esa es la pronunciación. La abreviación, la PHAV. Gran Menete. Faltaba el de sol, como. Pues nada, queríamos. Bueno, la idea era un poquito así, que nos explicaras. No hace falta que nos expliques toda la trayectoria, pero sí un poco cómo está el tema de la plataforma de afectados por la hipoteca aquí en Santa Coloma. Y vivienda. Aquí en Santa Coloma, y bueno, un poquito cómo sí, está el tema. Vale, pues está bastante jodido. Bastante jodido en aquí y en general. Bastante jodido porque aquí es un caldo de cultivo para los fondos buitre de inversión, los fondos estos criminales, organizaciones criminales con capital financiero, ¿vale? Que están invirtiendo un montón de. Están comprando prácticamente casi todos los pisos de los bancos. Los bancos se recuperaron más de 60 o 100 mil millones, o sea, del gobierno del Partido Popular, ¿vale? Y no hubo ninguna contraprestación. Entonces, ¿qué ocurre? Que según comentan esta gente, los banqueros y compañía, el Banco Central Europeo, los bancos nunca han tenido vivienda, han tenido préstamos hipotecarios, ¿no? O créditos y tal. Nunca han tenido un parque de viviendas. Con la crisis, que la crisis ha sido financiera, privada, no pública, y la estábamos pagando entre todos. Y además, a esta gente quiere especular además con la gente con más necesidad. Una gente casi un 20% de exclusión económica. O sea, hay una población casi de 3 millones, 14 millones en todo el estado, ¿vale? Que está más o menos excluidas sobre en el tema de la vivienda. Y están excluidas por el trabajo precario que tienen. Y no tienen acceso a este mercado libre, ¿vale? Capitalista, ¿no? Que no les preocupa. Te regulan el precio de, bueno, el salario, te regulan, por ejemplo, las pensiones, ¿vale? Sin embargo, una necesidad tan básica que es la primera vivienda, ¿vale? Que haya 14 millones de personas que tengan dificultades, la vergüenza monumental más grande que hay en este sistema político burgués, ¿no? Y en este tiempo no han hecho nada, están gobernando los fascistas, ¿no? Los profranquistas, fascistas y compañía, y prácticamente en 12 años no han hecho nada. Empezaron con las hipotecas, ¿vale? Las hipotecas hemos reclamado al Tribunal de Estrasburgo un montón de veces, cláusula suelo, cláusula de vencimiento anticipado, los gastos de gestión de hipoteca, todo esto lo ha hecho la sociedad civil. O sea, cuando decimos que no nos representan estos políticos de turno, ¿me entiendes? O sea, no representan a la gente más humilde y sencilla, ¿no? Y entonces han sido la propia sociedad civil la que se ha tenido un poco que organizar y llegar a Estrasburgo. Y nos están dando la razón continuamente en la ley hipotecaria que tenemos en este país, es la más injusta que hay en toda Europa. En toda Europa, o sea, aquello que dice, hostia, yo si yo tengo una deuda me quitas el piso, yo me pago un tiempo, tú el piso lo tienes, lo puedes de nuevo vender, y encima tengo yo que arrastrar la deuda, ¿no? Arrastrar la deuda, eso vamos, eso no, bueno, esto es. ¿Y qué ocurre? Que está un poco insensibilizado en el sentido porque la organización está costando la coordinación de todos los sectores. La PAN no ha sido capaz de dar la fuerza suficiente para tirar alternativas. Por eso ha tenido que salir el sindicato de inquilinos, ¿vale? Otros colectivos que siempre han estado, los jóvenes, que son antisistema, antisistema, anticapitalistas, y el tema de la propiedad privada, como aquel que dice, se las bufa, ¿me entiendes? Y entonces cuando hay espacios libres sin ningún uso, y cuando hay viviendas sin ningún uso, ¿para qué están hechas? Sino para darle un uso. Y si no lo tiene uso, cantidad de locales, naves, pisos abandonados, ¿vale? Abandonados. Y cuando le dan un uso, la gente, con la propiedad privada, que es sagrada en este sistema, con eso hemos topado, ¿vale? Como pueblos recuperados, ¿no? O sea, es una vergüenza de que a toda esta gente no se le apoye, y se le faciliten las cosas y los medios para poder vivir según sus ideas y sus planteamientos, ¿no? Aquí en Santa Coloma nosotros hemos analizado el año pasado, hemos atendido a cientos y cientos de familias, y hemos estado presentes casi en 100 desahucios, ¿vale? De los 100 desahucios, el balance que hemos hecho, ¿vale? Que hemos trabajado un poco, ¿no? En un año casi, ya te digo, 100 desahucios. Aquí hace un mes y medio hubieron 26 desahucios en una semana. O sea, hay una media de casi un desahucio o uno y algo, ¿sabes? Casi cada día. O sea, cada día. Son como un desahucio cada dos días y pico. O sea, exactamente. Nosotros hemos estado en algunos días abordando 4 desahucios. Y abordamos los que nos vienen. Los que no nos vienen son los servicios sociales. Algunos sí llegan. Si no llegan, va la comitiva judicial, y se entiende con el propietario y fuera. Y últimamente, bueno, estando en los bancos, teniendo los bancos los pisos, tenías una manera de presionar que era ocupar las oficinas. Y ahora resulta que, claro, todas estas viviendas, esta gente se la ha vendido a un fondo que está en Madrid, un fondo que es Cerberus Divarian, que ha comprado el 80% del BMW, casi mil trabajadores también, mil trabajadores de estos que van por ahí, algunos acosando a la gente pobre que no tiene acceso a una vivienda y está ocupando una, y ha sido de banco. Y con los bancos hemos parado desahucios a familias hasta 7-8 veces. Y llevan viviendo ahí, por lo menos llevan viviendo ahí con la incertidumbre, pero llevan viviendo ahí 4, 5, 6 años. Y sí, por lo menos estamos. Y hemos parado más del 90%+ de los desahucios. ¿Qué ocurre? En los pequeños propietarios, pues los pequeños propietarios, dice la gente, pues también se aprovechan. O sea, los pequeños propietarios que tienen. Había un señor, fuimos a uno que tenía un piso que lo había dividido en dos. Y no sé si tenía celda de habitabilidad o lo que sea. Y tenía varias sudamericanas, ¿vale? Y sobre todo la mayoría son mujeres monoparentales. La mayoría, tanto de las la magrebí en menos, pero sudamericana casi todas van por libre. Precisamente por eso, ¿cuál es el perfil de la gente que ayudáis? Fundamentalmente, la gente de aquí, pakistanesa, magrebí, árabe, pakistaneses bastante, también, y sudamericanos. Los sudamericanos, dominicanos y compañía, tenemos un equipo de mujeres que vamos, que ya pueden organizarse ellas mismas y tirar para adelante con la plataforma, que ha costado un tiempo, pero están haciendo un trabajo y una labor impresionante. ¿Y el perfil que es de gente que ha ocupado un piso porque no tiene acceso a la vivienda? Sí, o eso, de que luego no llega un momento que no puede pagar por esa situación. Le explico varios casos. Sobre todo los pakistaneses, ¿vale? Resulta de que tiene la hipoteca del piso, pero la crisis financiera, ¿vale? La crisis financiera o la burbuja inmobiliaria que petó, ¿vale? Pues esta gente se ha buscado la vida por otro lado. Y muchos han ido a Inglaterra porque tienen contactos o tal. Y entonces, ¿qué ha hecho? Este se lo ha dejado a un colega. Y sí, venga, va. Un contrato, pero la mayoría de los contratos falsos. Algunos sí que han sido legales, registrados. Y si la denuncia de la ejecución hipotecaria ha sido posterior, ¿vale? Le tienen que respetar el contrato, ¿vale? Entonces, pero la mayoría falso y a veces de palabra. Entonces, ¿qué pasa? No se enteran esta gente de todo el proceso de ejecución hipotecaria y la deuda que le ha quedado en muchos casos. Entonces nosotros le decimos, pues ve al juzgado, coge no sé qué agua de oficio, entérate de tu proceso y demás, y solicita con documentos que tenemos la dación en pago o la condonación de la deuda, fundamentalmente ya la condonación de la deuda, porque cuando tú no pagas y te reclaman la deuda y no pagas, la subasta. Y la subasta, el banco se lo queda por el 60% y el 40% la deuda que le te queda O sea que también sacan de la subasta. Claro, sacan de la subasta, se quedan con la vivienda de la tasación por el 60. Y hay un tanto por ciento de, por ejemplo, tú te compras un piso, te lo compras por 100.000 y has pagado y te quedan 80.000 y dejas de pagar porque no puedes, por crisis, lo que sea, te han echado del trabajo y tal. ¿Hay un tanto por ciento en el cual te lo puedan condonar directamente o todo es un proceso muy...? No te pueden, no te condenan nada si no luchas y presionas para que te lo condone. O sea, eso no está en ninguna ley. Claro, ¿vale? yo hablo de... La ley está ya, cuando acaba el proceso de ejecución hipotecaria, ¿sí? Ponen la cantidad que hay, el valor de la vivienda, ¿vale? Lo que el valor que la ha comprado y la deuda que se ha quedado el antiguo propietario, el que no ha podido pagar la esta. Claro, yo la pregunta me refiero porque, claro, a ver, si tú te has comprado un piso por 100.000, sí, pongamos la cifra esa, perdón, y tú has pagado y te quedan 80.000 y se supone que si se quedan en el piso, porque cuando te desahucian, se quedan en el piso ellos. Sí, sí. Y ese piso después lo vuelven a vender y sacan un beneficio. A lo mejor claro. No es 80.000, pero a lo mejor es más o es menos. ¿Te condonan la diferencia entera o no? No. Es el piso. Exacto. Lo único que cuando sale la subasta, antes de la subasta hay una tasación, ¿vale? Y entonces el valor de la tasación de lo que salga actualizado, ¿vale? Pues dices, bueno, aparte de la deuda que tienes tú, ¿vale? La deuda se compra, acaba por el 60% y el 40% te la endosa a ti como deuda. Punto. Así es como acaba la... Como acaba el proceso de ejecución hipotecaria. Yo quería preguntar también una cosa. Y era, bueno, el perfil ha cambiado porque lo de, o sea, igual al principio era como mucha gente que se quedaba sin poder pagar la hipoteca, pero ha cambiado ahora a más gente que son inquilinos que están continuamente que no pueden pagar el alquiler, incluso comentabas ocupaciones o sí, ha cambiado. Lo he dicho anteriormente, ¿vale? Y esta gente no tienen datos, el gobierno este municipal no, en una toda una legislatura no ha destinado ni un puto duro a decir voy a comprar. Por ejemplo, en las subastas tienen prioridad la Generalitat, ¿vale? Tiene y los ayuntamientos a la hora del tanto retracto, ¿vale? Tienen, si lo van a ofertar. Pueden intentar. Hay la de Barcelona, han comprado algunos, pero estos ni se inmutan, ¿no? O sea, no han dedicado ni un puto euro a una vivienda pública y social. Y tienen más de 170 familias esperando en la mesa de emergencia, ¿vale? Para que la Generalitat, que es la que tiene competencia del ayuntamiento, les dé una vivienda. Y hay familias que se llevan casi un año y pico, algunas dos, y todavía esperando una vivienda social. No las hay porque no han hecho una política de alquileres en 50 años que llevamos de esto. No han hecho. Han hecho de vivienda de protección, que está igual que la privada, ¿vale? Y además resulta de que... Bueno... Las han vendido. O sea, yo, ¿me entiendes? Es suelo público, ¿me entiendes? Lo hace a veces también Gravepar. Gravepar dice que es gestión privada, pero tiene también un parque. Todos están ocupados, pero no han hecho vivienda. De 5.000 y pico de viviendas de protección, no sé si quedan 100 y pico. Bueno, no sé, unas mil y algo. ¿Vivienda de protección en Santa Coloma? Sí, pero esa vivienda de protección están vendidas ya. Ya han salido, ya, es como, ¿no? Ya ha pasado el tiempo para que la gente se lo pueda. Exactamente. Wow. La han comprado, o sea, que se han vendido. La han vendido, la compra el propietario, el que ha quedado allí. O si el propietario se ha ido, ¿me entiendes? O sea, que, por ejemplo, te dan 15 años... Me parece que eran los cubos y no sé cuánto, y a partir de entonces tú puedes vender. Tú puedes comprar. Exactamente. Pero que me refiero que no tiene. Que puedes vender. Puedes vender o comprar. Tú puedes comprar, lo que pasa es que creo que tiene que pasar otros 5 años para que tú puedas vender. O sea, te la puedes quedar. Entonces, ¿qué ocurre? No sé, aquí, sí. De parque público de alquiler, no llega ni a un 2% en todo el estado. En Alemania, en distintos países y demás, un 15. Y dicen que esto regula el mercado este capitalista, ¿no? Porque si, claro, si hay una oferta de un 15, un 20%, no de vivienda asequible de alquiler, pues claro, los otros, ¿me entiendes? No, si quieren hacer algo, no te lo van a poner por las nubes porque, bueno, hay más opciones, ¿no? Y tiene la gente más opción. A los estudiantes, pues también les pagan cuando están estudiando un poco el techo, sí. Y demás. Y otra, una pregunta. Es una vergüenza. Una pregunta así que es, debe ser una de estas cosas que me pasan a mí por la cabeza. Pero, ¿vosotros no veis ahora como que hay más afluencia? ¿No tenéis más afluencia de gente que pregunta tal? Porque yo veo que todo se encamina a una segunda burbuja inmobiliaria. Porque total. yo hace poco que me cambié, me pasé de la calle Litz a la Beethoven. Y estuve buscando pisos. Estuve dando datos por ahí, en antena. Y lo que he visto es que ahora la compra están dando más. más facilidades para la hipoteca y tal, que se habían puesto bastante a rajatabla, que no daba ni una, y veo que dan más facilidades, la vivienda había bajado precio y en cambio los alquileres están subiendo, que me suena mucho al año 2004. No hay alquileres, hay un problema muy grande de alquiler en Santa Claro, Coloma, es no que hay mercado en el 2000, cuando me compré el primer piso antes de venderlo para cambiarme. ¿Cuántos pisos tienen, No, coño. Lo vendí para cambiarme. Este es un fondo buitre, No, perdona, el que va a taxi a currar eres tú. Vi que era más factible comprar que alquilar. Y sí, ahora veo que está pasando otra vez. Sí. Y entonces, la gente no se da cuenta. O no entiendo, es que no entiendo por, es que se avecina una nueva crisis en la que gente como vosotros tiene que estar ahí al pie del cañón también para avisar. No, si es que actualmente hay más desahucios que cuando las hipotecas. Hay 65.000 desahucios cada año, 65.000. O sea, es, tú multiplícalo por 3 o 4, cuánta gente cada año, o sea, está sufriendo, y algunos se repiten, ¿no? Y en el tema de es verdad, nosotros hemos tenido algunas personas que han estado ocupando, pero bueno, no, sobre todo que han tenido la dación en pago y el alquiler social, ¿vale? Y no han querido negociar la compra, ¿vale? Y el alquiler, y le ponía una barbaridad. Y luego que les salió más ventajoso comprar, y compró allí en la plaza esta del fondo, la plaza aquí al lado, la de los lados. No, la grande, la plaza, no me acuerdo cómo se llama la plaza esa. Bueno, vale, la del que está en el mercado, en el metro. Sí, la del Mercadona. Claro, y la burbuja. La mediterránea. Burbuja del tema de alquiler, está clarísimo que en todo no hay mercado. El último desahucio que tuvimos, la gente, tú date cuenta, hasta los servicios sociales. O sea, te desahucian de tu piso y además te desahucian de la ciudad. Y además te dicen que no hay, había una oferta de 40 viviendas de alquiler al mes, con una demanda de 300 o 400. O sea, tú fíjate la diferencia, ¿no? El contraste que hay. Según dicen que estaban haciendo algún tipo de facilidades, ¿no? Pero bueno, es que es un trapicheo. Y yo te digo aquí, la mayoría de familias son por ocupación. Las de alquileres, por eso te comentaba que los alquileres también la gente se aprovecha, porque una vivienda infravaloradas, unas viviendas con humedad y demás, o sea que estás pagando 400 y pico y 500 por una habitación, una cocina, un comedor y un cuartillo de nada, 400 y pico, y que el tío le suba 700 y 800. Venga. O sea, y entonces tú dices, o sea, ¿qué humanidad tiene este o qué conciencia puede tener? Aunque sea particular, ¿vale? Si es banco y fondo, a saco, ¿me entiendes? Pero esta gente también, como lo tienen copado, ahora están comprando en Barcelona bloques enteros. Están saliendo y la gente se han rebotado. Algunos ya han rebotado, ya que me va a subir 200, ¿de qué? Pancartas en todos los balcones y se están un poco organizando. Lo de organizando, has dicho antes también lo del sindicato de inquilinos, que en Barcelona está por barrios, está organizándose, hay varios barrios que tienen el sindicato. ¿Tenéis vosotros contacto con ellos también? Sí, tenemos contacto y coordinación. Tenemos un WhatsApp conjunto de todos los desahucios que ocurren. En el área metropolitana, fundamentalmente, sí. Bueno, y que también tenemos contactos con la coordinación de la Paz Catalana, que nos vemos cada mes, pero nosotros no vamos porque somos muy independientes. Somos de Santa Coloma. Somos de Santa Coloma. No, aparte de que no, que ha llegado al punto, no ha llegado al punto de que cada uno tiene su chiringuito, ¿sabes? Y te hablan de apartidismo y bueno, y el dirigente máximo está con la cola agua ahora, ¿sabes? Y la otra está de diputada y tal. Pero bueno, vale, sí, son gente que también pueden hacer algo, de acuerdo, pero no. Hemos intentado hacer una coordinación por la despenalización de la ocupación y al final nada. En la Paz Catalana no hay manera de coordinarse un poco y de hacer acciones un poco potentes, porque como son apartidistas, pues no quieren partidos, y cuando quieres somos cuatro, bueno, No, y con los con el sindicato de inquilinos, pues estamos coordinados. Se va a preparar un congreso de la vivienda. La vivienda está surgiendo ahora por todos los sitios, todos los debates, que me parece que ya era hora después de tanto tiempo, y a ver si de una forma o de otra se dislumbra un poco y se le, y como mínimo esas viviendas, 3,5 millones de viviendas que están vacías, de esta gente que las chapa, que les pone y demás, pues es lo que estamos intentando ahora. La ley, la, como PA hemos hecho 4 o 5 iniciativas legislativas populares, una de aquí, la 24/2015, en Navarra, en Murcia, en Valencia, en Madrid no, porque se la tumbaron Ciudadanos y Partido Popular, y una ley en el Congreso ahí casi un año y medio, porque es con el PP y Ciudadanos, no, tienen la mayoría de la mesa en el Congreso y no la han tirado para adelante. Pero con este tuve la oportunidad también, pero bueno, ha habido poco tiempo y tampoco han tenido. Y este Sociata, ¿vale?, que es más capitalista que el Papa de los Sociatas de estos, del Sánchez y compañía, y que les estuvimos exigiendo todos los demás grupos, ¿vale?, que intentara regularizar los precios del alquiler, ¿vale?, regularizarlo, igual que se regularizan con el IPC, y sobre todo teniendo en cuenta las familias. Tú no le puedes exigir a una familia que tiene 800 euros, que está pagando 400, que te suban 800, y es que le obligas ya a morir. Si no te, si el trabajo es precario, no tienes, y ahí estamos, pero de momento estamos, como hay que decir, garantizando el techo, pero por la gente organizada, por la PA y los voluntarios, y la coordinación tan buena que tenemos con los compañeros de Badalona y el bombero, que es un activista impresionante, que me parece que también son de Solidaridad Obrera, tienen relación algunos y demás, y estamos intentando un poco coordinarnos y demás, y le estamos haciendo frente, pero ahora con esta gente, los desahucios con Mossos, con Fuerza Pública, los miércoles era una vez al mes, ahora ya son 2 veces al mes, y tenemos 2 en mayo, va a ser acojonante. Claro, siempre son los miércoles. En mayo. Los miércoles son con Mossos, pero aquí es martes. Martes específico. Específicos tiene el martes y jueves, que bueno, que lo vas trampechando, ¿vale? Que lo vas suspendiendo, parándolo. Pero los miércoles ya vienen a saco. Y si no te organizas bien y hay suficiente gente y pasa la noche en el bloque o en el piso, te parapeta, le da un poco de trabajo a esta gente, ¿no? Pues o algunos hemos parado con Mossos, pero porque teníamos una puerta, una reja, ¿sabes? Y las teníamos petadas, y ahí si querían entrar, o sea, te tenían que dar la cabeza en la cara, y hasta la secretaria dijo, hostia, aquí va a haber una escabachina, pero al final se retiró y dice, vamos a suspenderlo, ¿no? Porque el porcentaje de éxito de parar un desahucio, ¿cuál es? Cuando vais a un desahucio, ¿cuál es el porcentaje o la esperanza que tenéis de pararlo? El porcentaje, lo he dicho antes, casi el 90% lo suspendemos. Ahora se nos va a complicar más, por lo que he dicho, porque ahora la mayoría de los pisos, ¿vale?, han pasado en fondos buitres de inversión, que nos cuesta un huevo. Le hemos tenido que presionar al BMW para que nos dé direcciones y compañía de la gentuza esta de Cerberus Divarial, que es un inversor americano también, ¿vale? Como es Blasto es la inmobiliaria más grande que hay en el mundo, ¿vale? Tiene la central aquí en el Prat, que hemos hecho distintas visitas, y tiene la gestora que se anticipa. Es la más grande del mundo que tiene esta gente. Y esta gente tiene un montón de pisos, de gente con dificultades de ejecución hipotecaria, con dificultades de alquiler, porque los tienen ocupados. Buitres, exactamente, buitres. Pero es que tienen un ejército de gente currando, que van por aquí, por allá, que van y te ofrecen dinero, ¿sabes? Y nosotros no aguanta, porque la única manera de echarte es a través de un proceso en el juzgado, ¿vale? Una denuncia del juzgado. ¿Y qué ocurre? Que las denuncias se prorrogan, ¿vale? No hemos encontrado, ¿vale? Tú vas al registro de la propiedad y resulta que el bloque este del 36 de la calle Santa Rosa, ¿vale? La mayoría pone casa de Stavit de Tarrasa, ¿vale? Que desaparece. Bueno, yo mi piso no existe, ¿no? No existe. Todas las pequeñas no existen. No. Han sido absorbidas. Pero han sido absorbidas por UNIN y UNIN ha sido absorbidas por el BMW. ¿Vale? ¿Y quién denuncia? El BMW. Pero hostia, si resulta de que la propiedad dice que tú no eres el propietario. ¿Me entiendes? Ahora resulta que, perdona, que el BMW te dice, no, no. Si ahora resulta que tampoco es mía, porque yo le he vendido en octubre el paquete de todo mi ¿me entiendes? Y eso judicialmente, o sea, que digan los abogados que no, esto continúa. Una vez abierto el expediente, se tiene que cerrar. Las trabas de las cloacas. Exacto. Las trabas, o sea, de las cloacas. Tenemos una vergüenza. Tenemos que ir terminando. ¿Tienes convocatorias para esta semana que viene? ¿Tiene la PAD tiene convocatorias o no las tienes ahora en mente? Me parece, no, en mente no. Tendría que echar mano un poco a la carpeta, pero no la tengo aquí. Bueno, me parece que a primero de mayo, hay uno, el 4. O sea, en mayo tenemos por lo menos casi 6 o 7 seguro. En nuestro Facebook 8. Y en el Twitter podemos quedar con él y que nos pase la agenda más o menos y la publicamos nosotros y también. Y la manera que tiene la gente ponerse en contacto con vosotros. Sí, también. Sí. Porque vuestras oficinas están en, bueno, oficinas, por llamarlo de una forma. No, en el Ateneo Popular Julia Romera, ¿calle? Calle San Ramón 51. A las 7 de la tarde todos los jueves hacemos un asesoramiento colectivo, ¿vale? Y los lunes hacemos la coordinación de la gente un poquito más implicada para preparar las acciones que tienes que hacer, si hay que hacer alguna octavilla, si hay que hacer algún tipo de difusión, si tiene, cómo preparamos los desahucios de la semana también, o sea, y a veces, bueno, pues si intervenimos en los plenos con mociones, sí, y compañía, pues que resulta de que mociones que Ciudad Santa Coloma sin desahucios, mentira. Podrida, o sea, tampoco está la agenda política de estas próximas elecciones, es una cosa que está pasando bastante por alto. Ya, es uno de los mayores problemas, pues que... Gracias a la radio del fondo, pues mira, hacemos difusión aquí. Es que Santa Coloma es más importante arreglar por 19ª vez el paseo de Lorenzo Serra que estas cosas. Sí, o sea, la política no está para las personas. O sea, por eso este sistema político. Que por cierto, que ya de esto han quitado un montón de plazas de aparcamiento al lado de. Dictatorial, de parking de Gran Epar. Así como para lanzarlo. Vale, pues. Hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por. Se ha hecho corto. Muchas gracias por venir. Seguro que se han quedado muchas cosas en el tintero, bueno, por decir. Pues sí. Seguro que vendrás otro día. Seguro que vendrás más veces. Yo creo que sí. ¿Quieres recomendarnos alguna canción, algún tema musical? Pues a mí me gusta la famosa esa de la Polla Record. La famosa. Es mucha famosa. La de las muñecas. Las muñecas de famosa. Bueno, pues hemos tenido a Juan con nosotros, Juan Pastor de la PAP, PAP o PAC. Y al becario, se nos han ido ya los dos. El becario se ha tenido que ir también. Con el invitado. Nos hemos quedado los tres más osainas de Pasen al Fondo. ¡Qué va! ¿No? Sí, sí, estamos súper chimposos hoy. ¿Sí? ¿Quieres decir? Sí, hombre, estás bebiendo una copa de vino de medio litro, pues para no estar chisposo. No es vino. Sí, hombre, la sangre de Cristo, ahora que estamos en Semana Santa. Claro, es lo que toca, ¿no? Ahora que estamos en Semana Santa, yo qué sé, vais a dar alguna procesión o algo. Pues yo no. El otro día me dijo un amigo, me dio una idea, que vive ahí cerca de la iglesia, me decía, estoy hasta la polla de las procesiones y tal, le voy a meter fire en la cuesta de Mosén Camilo Rosé para que se caigan a tomar por culo. Y yo, tía, pues no es mala idea, porque... No es mala idea, el fire sirve para un montón de cosas. Sí, sí, sí, me decía, échale fire. ¿Habéis escuchado ya por ahí tamborileros? Yo no. ¿Tamborilero ya? Sí. Ah, bueno, sí, llevan una semana. Yo el otro día escuché ya en casa. Sí. Bueno, porque fue la que hacen el domingo, creo, previo a la Semana Santa. Es la borriquita, lo he escuchado. Que lo monta la Casa de Aragón y siempre salen las autoridades y el... No sé si un párroco o un cura. Que siempre, además, esa imagen, esa fotografía, recuerda mucho a las fotografías de las procesiones de pueblo de estas, de la España profunda, que salen las autoridades ahí con la palma y el cura. Bueno, es que aquí otra cosa no, procesiones hay unas cuantas, ¿eh? Sí. Para ser Santa Coloma, yo qué sé, tío, no sé. Yo lo que pasa es que ya ahora llevo unos años que sí que me quedo en la ciudad. Antes nunca estaba en la ciudad y no me enteraba de estas cosas, pero sí que es verdad que hay unas cuantas. Yo me quedo siempre, bueno, no me entero ni de la mitad. Lo que pasa es que tengo una suegra que va... Que va bastante y que va una el lunes, otra el martes, otra el... Pero cuántas procesiones hay en Santa Coloma, tío, es que es pa flipar. Bueno. Y además, un día me encontré, además, cerca de la iglesia, que estaban como ensayando. Pues que estupe lamentable. Creo que hace 2 o 3 años, también en la calle Mosén Camilo Rosé, por la cuesta, iban ensayando unos notas, iban vestidos de calle con... ¿cómo se llama donde llevan el Cristo? No sé lo que... Un atril. Una peana. Bueno, yo qué sé. Una peana. Plataforma esa que lleva. Una plataforma. Pues sí, iban ahí 10 o 12 con la plataforma sin el Cristo, ensayando con la Guardia Urbana detrás. Digo, la madre que los parió, tío. Y todo tres con tambores, que era como un ensayo a lo trapero, cortando el tráfico. Digo, la madre que los parió. Ensayando los pasos. Y entonces nos vais por ahí, estaremos por aquí todos. Sí, sí, ahí. Hay que aprovechar que la gente se va para disfrutar de la ciudad. Ya quedaremos ahí en la plaza y de reloj a echar un... Además, este año que hay elecciones, a disfrutar de los mítines y de los chiringuitos, montan un montón de chiringuitos. Además, es verdad, ¿eh? Un montón, este año. Yo no recuerdo tantos chiringuitos. ¿Chiringuitos de qué? ¿De las carpas informativas estas? Las carpas estas, sí. Ah, bueno, mira, acabo de ver una ahí en la Rambla San Sebastián de Ciudadanos con el Dimax. ¿Has saludado al Dimax? No, me lo he quedado mirando así a ver, pero no. A ver si te conocían y no. No, tampoco estaban ahí 7 u 8 y nadie se les había acercado. Bueno, no sé. Elecciones, Semana Santa. ¿Y elecciones otra vez? Que por cierto, el otro día sonó el teléfono en mi casa. Cojo el teléfono y me quedé un poco flipado. Se pone, ole, asumo de a Parlón. Digo, ¿eh? Sí, sí, del rollo, pero digo, pues, no puede ser. Porque al principio me creí que era ella. Y no era y ella. Y tú, hola, Nuria. No, me quedé así pillado y me empezó a soltar ahí un de esto. Bueno, me invitó a ir a la al inicio de campaña del PSC que se hacía en Santa Coloma, creo que era en el Auditori. Que venía Eliseta, que venía la Merichel Batet, creo que se llama, o algo así. Batet. Y me invitaban a ir al... Sí. Me invitaban a ir al este que... La España que quiere, la Cataluña que desea y la Europa que anhela, o algo así, no sé qué rollo. Qué bonito, tal. ¿No? Sí, no sé cómo consiguieron mi número. Pues será porque a lo mejor los ha votado alguna vez. Sí, y di mi número de teléfono. La papeleta, tu número de teléfono. Claro. Mira, justamente ayer me llegó la papeleta, la primera de los asociados de Santa Coloma. Qué casualidad. La primera. No se ha tocado, ¿no? Ninguna. No se ha tocado. No, pero no cantáis victoria. Claro que hay muchas, dos. ¿Eh? Hay dos elecciones. pero hay muchas, no, hay dos elecciones, ¿no? Eso, ya son muchas, ¿no? Bueno, es que yo tengo la sensación. Son demasiadas. Tengo la sensación de estar en una elección permanente últimamente. Sí, no paramos. Porque. Porque ahora, las siguientes, es que yo ni. Las siguientes son las generales. Bueno, ahora si ya lo dijimos en el anterior ya, programa. Ya, pero es que no me entero. Y las euro. Las que vienen más próximas, en las que estamos en campaña, son las estatales generales, sí. ¿Y la europea? Que es el 28 de abril. Y el 26 de mayo son las locales. Locales y europeas. Joder, vaya barrecha más rara. Eso significa que aún nos puede tocar mesa en las segundas. Claro. Claro, claro. Y además tenemos muchos números. ¿Por qué? Porque a mí no me ha tocado nunca. A mí tampoco me ha tocado nunca. Pues, a mí sí, pero a mí conozco a Peña que le ha tocado a Troche y a Moche. A mí me tocó una vez de sustituto. Igual es que yo estoy en una lista de incapacitados o algo así. Yo lo estoy. Yo sí. ¿Sí? Bueno, sí. Pues eso es un mito. A mí me habían contado de que a la gente mayor, la gente que te decía, a mí me llegaron a decir que te llamaban según tus estudios, que tenían como ahí como una base de datos, y no es verdad, porque el otro día me contó un pavo, se pone a mi madre que tiene 75 años, que no sabe ni leer ni escribir, le tocó y tuvo que ir a la delegación del gobierno, no sé qué pollas, para decir que no podía ser, se pone, es que yo no sé ni leer ni escribir, y se ve que había una de peña allí para decir que no podían estar allí, que te cagas. O sea, que eso de que hay una... Pero yo creo que estoy a punto de que me toque, porque yo cada vez que voy a votar hay uno de mi escalera en la mesa. O sea que... Cada año hay uno de mi escalera, o sea que ya mismo me toca a mí. El reparto no es justo, ¿eh? Yo conozco a gente que le ha tocado varias veces y gente afortunada como yo que no nos ha tocado nunca. Pero que el reparto no es nada justo, ¿eh? Sí, porque abaste que te dan 60 eurillos, ¿no? ¿Y te dan luego un día de fiesta en el curro o no? No, tienes derecho a entrar 4 horas más tarde. ¿Solo 4 horas? Aunque sí. Te pegues el día entero en la mesa. Sí, creo que es así. Creo que funciona así. Puedo estar equivocado, sí, pero... Sí, a mí me suena también. Me suena también que es eso. Pues vaya mierdón. Que a mí una vez sí que me tocó de suplente de vocal. Y, a mí algo así me tocó. Y me leí la documentación esa. Y me suena desde lo de las 4 horas, me suena así. Pero y, bueno... Porque yo me acuerdo que cuando me tocó a mí... Era del rollo de... Me acuerdo, bueno... Era jovencillo, venía de... Me acosté a las tantas que de fiesta, que venía de Pueblo Nuevo. Dormí 2 o 3 horas y me presenté a las 8 de la mañana en el colegio electoral. Y cuando llego allí, dice... El Mocán, yo, no sé qué, yo, ¿eh? Venga, lo demás podéis iros a casa. Y digo, la madre que los parió, para eso me he levantado yo a la... Ni me pidieron un número de teléfono, ni... Tú tuviste que dar por... En principio tenías que estar localizable, me dijeron. No, pues sí, pero te pidieron algún número, porque a mí no me dijeron nada. No, pero tienen tu dirección. Se presenta una patrulla en tu puerta y te dice, venga, que falta un vocal. Pero bueno, pero a mí nadie me dijo que tienes que estar localizable. Yo soy sí, un... a mí me dijeron que sí. Y a mí no me dijeron nada. Pero, bueno, yo hice vida normal y sin preocupación. De hecho, me acuerdo que había un nota allí, ah, pues yo soy el presidente, no sé qué, no sé cuánto. Y cuando se constituye la mesa, el presidente, el cabrón ahí callado, no está, bueno, pues el sustituto de la peña. ¿Qué coño es? ¿Sí eres tú? Ah, no, sí, el tío se hace. Te lo juro. Toda la peña ahí. Coño, ¿qué eres tú? Dilo, que no lo has dicho antes. Dice, ah, sí, yo, el cabrón ahí cayó como un putas. Pues si se liberaba. Sí, es que era del palo ese, era un. Es que la democracia es un marrón, ¿eh? Es un marrón que te toque la mesa. Es un marronaco. Bueno, pues nada, y eso. ¿Y vais a votar eso o no? Sí. ¿O el secreto? No, yo voto siempre. Hay miedo a que entre Vox. Yo voto también. No, pero yo voto en estas y voto siempre. Ah. Porque no es que sea de un partido, pero sé de los que no quiero que estén. Muy bien, muy bien. Mi voto siempre es en contra de... Está bien. Es como yo, que yo no soy del Barça, soy antimadridista. Al final es... Ayer me puse más contento de que ganara el Ajax que no que ganara el Barça. Y no, y solo porque está Cristiano Ronaldo en la Juve. Y no me gusta el fútbol. Y no me gusta el fútbol, es que no me gusta. No es que sea el Barça, es que no me gusta el fútbol. Directamente no me gusta el fútbol. Pues nada, no tenemos muchos más temas que comentar ya, ¿no? Qué va, a ver si la... No. A ver si mientras acaba el cigarro nos hace la frase de la semana, ¿no? No, lo puedo hacer con el cigarro. Puedo hacer dos cosas a la vez. Así, joder, sí. ¿Cómo se nota que eres mujer? Buah. Vale. Pues venga, dale. Lo que pasa es que hoy vas a sonar... Sí, hoy no va a sonar la polla. Oye, es un programa extraño, estamos tres aquí. ¿Cómo que no? No, es un programa así como... Pero entonces no me centro. Yo te subo esta. Esta no me gusta. Esta es bonita. Ah, ya os la he dicho antes. ¿Ah, sí? Sí, hace... no llegará a 5 minutos. Pero es, o sea, que no, no me escucháis, es que no me escucháis. Hombre, no, pero no, sí, lo que pasa es que no vamos a estar ahí pensando, ah, esta es la frase, esta. Seguro que... A ver. Atroche y moche. Y moche. ¿Eso lo has dicho? No te escuché. ¿Ves? Sí. Es que no me escuchas. Ah, que te han puesto la copa de vino al roche y moche ahí. Te han echado medio litro de la copa. Atroche y moche. Esto va a ser, venga, esto va a ser difícil porque aparte, bueno, aunque está el máximo... la persona que más acierta, que es Lon. Bueno, últimamente, ¿verdad? Estamos en un equipo reducido y tendrías que darnos alguna pista. Hoy gano yo. No, y nos tendrás que dar alguna pista. Gano yo. Bueno, a Croche y Moche es a Cascoporro, que a saco. A saco, a Cascoporro, a full. A todo lo que da. Sí, más o menos. Aquí te lo define con como que algo se hace con cierto desenfreno y sin demasiado orden. A full. Como la entrevista que hemos tenido, ¿no? A full. Sí. Vale, ¿y esto de dónde viene? A coche y moche. Vale, os voy a dar una pista. Venga. No va de marineros. Bueno, vaya mierda de pista. ¿Lo de moche es de mocho? No. ¿Es algo de cortar? Es... sí. Pero... ¡bum! Vale, vamos. ¡Bum! Vale, ¿no? Y paga, me dejas. Y yo... sí que tú. No tengo más idea que eso. De trochar y mochar me suena de cortar. Pues eso, ya está. Ya lo has dicho. Ah, ir a saco en una... ya lo has dicho. Esto es ojo. De recolectar algo. Es súper fuerte esto, ¿eh? ¿Qué? Esto viene de esta frase viene de leñadores. Claro, de mochar árboles y trocharlos. Sí, pues eso. Pues es que ya está, que he vuelto a perder. Madre mía, vaya nivel que... Pero ya está, viene de leñadores, no ya tenemos... Ya está. No hay más explicaciones. Bueno, sí, os la explico, pero vamos, que ya lo has dicho. Dice que esta frase o expresión encuentra su génesis en las tareas realizadas por los leñadores. Estos trabajadores, generalmente provistos de hachas, sierras y otras herramientas destinadas a cortar la madera, cuando fraccionan los árboles, utilizan los verbos trocear y mochar. Por lo que originalmente atroche y moche fue darle duro y parejo a los árboles ya derribados, con el fin de quitarles las partes menos aprovechables. Pues muy bien. Debería tener unos años, porque eso ya con hacha no se hace. Ya. Atroche y moche han entrado en la serrada marina, ¿eh? Con el... Hostia, es verdad, nos hemos dejado ese tema. Bueno. Un temazo. No, que lo estábamos comentando antes, que el otro día me fui a andar por la Serrada Marina y joder, habían entrado al Croche y Moche. Croche y Moche, han mochado allí. Han mochado, bueno, no han mochado, han desaparecido ahí. Bueno, los han mochado, los han matado. Hay explanadas donde antes había laderas de... Bueno, hay un... una... no sé cómo se llama. Es un grupo que está siguiendo el tema del Tomicus, que son básicamente la gente del Blue Shots, los que hacen la plantación y mantenimiento de muchos de los árboles que han plantado ahí en el Turrén de las Brujas y en la entrada del Parque de la Serrada Marina. Y esta gente pues estuvo denunciando en varios plenos y en diferentes sitios cómo estaban de afectados los pinos de toda la Serrada Marina. Y hay muchos que se veían ya con la copa seca, la copa roja. Y al final habían acordado que la Diputación nos destinaba una partida de dinero bastante bestia para talar todos los árboles que estaban afectados. ¿Para talarlos? Sí, los han quitado enteros. O sea, es lo que te digo, hay zonas que no las reconoces. O sea, dice, y coño, ¿qué te ha pasado? Y empieza a mirar y ahí, bueno, que quedan las socas o del pino, porque se los han cargado enteritos. Pinos y pinos y pinos. Pues yo no he visto nada. Tú es que andas poco. Yo, sí, ando poco. Pues nada, hemos hecho la frase, ha sido espectacular. De rápido. Una frase muy buena. Muy buena. Y claro, debería haber preparado yo también la música para la agenda, ¿no? Bueno, sí, a la agenda me pone luego primero que te sale de las narices. Una cosa. Iba a poner aquí en YouTube agenda, a ver qué sale. Pero no. No, mejor que no, porque igual seguro que sale un youtuber o alguna... Ir hablando que voy a buscar una canción. Pues nada, amigos, estamos aquí, que el programa nos está quedando un poco raro. No, es, va. No. Estamos aquí ocupando el tiempo. Mira, ocupando la sombra. Esta la he puesto otras veces ya, y esta va a ser para la agenda ya, definitivamente. Sí, bueno, sí, seguro. Ya para siempre. A ver. Esta mía. Sí, mira, está. Espera. Ya verás qué guitarra. Ya viene. Ya verás qué guitarra. Ya viene. Venga, va. Me gusta. Bueno, empezamos con la agenda. El 19 de abril, que es este. No sé ni a qué día vivo. Estamos. ¡Bum! Estamos a 17 grabando. 17, A 17. Pues pasado mañana, no sé si estará tiempo de que lo escuchéis. En plena Semana Santa ya. Sí, en plena Semana Santa. Bueno, en Semana Santa llevamos ya toda la semana. Ah, bueno. Hay una de peña de vacaciones por ahí que no veas. Te vas al curro y vamos, ¿cómo se nota en el tráfico? Pero te estás hablando del Viernes Santo. No sé si. El 19, ¿no? ¿Has dicho 19? 19 de abril. Viernes Santo. El día que no se come carne, ¿no? ¿Eh? Bueno, eso yo no sé cómo va tampoco. Me parece que no se come en 40, en una cuarenta. Pues entonces yo tampoco sé cómo. No, tantos días no. ¿No? Sí, yo creo que originalmente sí, lo que pasa es que aquí un día. Pero lo de ir a comprar bacalao y hacer un puchero de estos de bacalao, no sé qué, es típico de un día concreto de la Semana Santa. Bueno, pero ese día comer bacalao, pero lo siguiente. No sé cuándo. No, me parece que no se comen toda la semana. Y aparte son como creo 40 que, días antes y 40 sí, días después. Sí, creo que desde carnaval hasta Semana Santa no se come carne. Sí, o algo así. Sí, una cosa bueno. Muy rara que hacen los católicos, no sé. Bueno. ¿Cómo? Así están todos delgados, perdidos y anorésicos. Bueno, pues el 19 de abril tenemos el Bar Berengué a Protorritmos, que es un tío de jóvenes de Santa Coloma. Sí, los conozco. Los conocemos en el Berengué. Y al día siguiente tenemos a Valentín Wallace. ¿Dónde? En el PAL Línea 1. Y el 21, otro personaje de Santa Coloma, que a nivel casi del Valentín Wallace, que es el Serafín Duracell, también en el Línea 1 Bar. Y luego tengo aquí apuntado a Javi Jareño con Dani Bernal, que no sé quién es. Concierto solidario, sorpresa, en el Yesterday. Oh, los solidarios, claro. Sí, los solidarios. Yo cuando has dicho concierto solidario, Yesterday. Sí, ya está, Yesterday y el Javi Jareño compañía, y esta vez es por el Basket Drag Gramané, que es un equipo de básquet femenino de Santa Coloma, que, bueno, no sé, supongo que les comprarán las camisetas con lo que salgan ahí, o yo qué sé. Y luego tenía aquí la rasta de actividades que hacen en la casa Study Now, que es la casa ocupa que está en la calle Padrón número no sé cuánto, en la Plaza de la Vila. Rigor. Los lunes hacen karate a las 8:30. Los martes a las 11:30 de la mañana, que no sé quién habrá ahí, hacen un taller de circo en la Plaza de la Vila. Es un poco raro, los martes a las 11:30, si pasáis y pedís la peña ahí con malabares, pues son los de la. Los miércoles hacen a las 8 hacen teatro y lo que surja, como nosotros. Y luego a las 7:30 hacen un taller de reparación de bicicletas. Los jueves tienen entrenamientos funcionales a las 8:30, que no tengo ni puñetera idea lo que es. No sé, vosotros hacéis deporte, entrenamiento funcional, no sé qué será, para que te funcione el cuerpo. Para que te funcione el cuerpo. Supongo. Bueno, pues a eso tendríamos que ir nosotros. Y los viernes cada 15 días se hacen alquimia y autodefensa feminista a las 6 de la tarde. Que alquimia es una paranoia, no sé. Porque claro, digo, ¿alquimia qué coño es? Es como una mezcla de astrología Con meditación, con ciencia, con historia, no sé, una cosa muy rara. Bueno, de pillulis. Y ya. Pero ¿lo has visto? No, es que leí que hacían alquimia y miré a ver qué coño era la alquimia, porque me sonaba, pero será de Arquímedes, ¿no? No. Arquímedes es con R. Bueno, pero la alquimia. Arquímedes. Un alquimista era uno que cambiaba las propiedades de un líquido. Las cambiaba con la mente, ¿no? Porque era como hacer unas mezclas para cambiar las propiedades de un líquido. Y yo sé que ahora la alquimia se lleva mucho entre la gente que vapea. y le llaman alquimia a lo de hacerte tus propios líquidos. O sea, va a rechar cosas de... Pero no sé si va por ahí el taller que ese que proponen en la casa, no lo sé, ¿eh? Taller de vapeo y autodefensa feminista. No, pero que no, igual no es el vapeo, ¿eh? Lo de la alquimia va por ahí. Y ya, mira, el 23 de abril de San Jordi, que era la Feria de Entidades, que mira, cuando lo he escrito me he acordado que, joder, llevamos ya... Este creo que es el tercer San Jordi que hablamos de San Jordi. Y solo 40 programas. 40 programas en 2 años y pico, ¿eh? Sí. Llevamos unos cuantos. Y ya para acabar, el 1 de mayo hay una manifestación en Santa Coloma por el Día del Trabajador a las 12, aquí al lado, en la Plaza del Reloj, convocada por varios colectivos de la ciudad. Y hasta aquí la agenda lúdico festiva de Santa Coloma, no hay mucho más. Bueno, has dicho lo del el 1 de mayo y anteriormente has dicho... El 23 de abril, que es San Jordi. Que hay una feria de identidad, bueno, pasa el libro. Qué bonito. Qué pena tan que... bonito. Oye, la feria de identidad, podríamos ir ahí a hacer el programa en directo en la Plaza de Vila. Podríamos hacer algo, ¿eh? Un año, este no, porque ya nos pilla un poco mal. Bueno, pues no lo preparamos, podemos ir. Bueno, lo hemos podido. Un año podríamos sacar un equipo con una unidad móvil y grabar San Jordi. O sea, con un móvil, sí. Sí, ¿no? Pues nada, habrá que probarlo. Queda apuntado para la siguiente. Para el siguiente año. Para el año que viene. Vale. Tampoco hemos, no sé, era un programa que tenía que ser especial, el número 40. No sé. Pues sí, no nos ha quedado muy especial, ¿eh? No. Sí, también tenía que ser el 25, tampoco hicimos nada. Bueno, estamos cerca del 50, ¿eh? En el 50 hay que soltar una camiseta o algo. Bueno, primero hay que hacerla. Ah, o una camiseta usada de esas que tienes tú. Una camiseta de esas cuando haces limpieza. De pinturas, Andrés. De esas tengo unas cuantas yo. De esas tengo unas cuantas. Sin estrenar. Pues si queréis, conseguimos una camiseta cada persona de las que hacemos el programa normal. Que nos podamos hacer unas camisetas para nosotros, tío. No, yo hablo del sorteo. Cada uno traemos una camiseta de esas que limpias por casa y hacemos un sorteo, pues, de X camisetas. Pero de esas que limpias, que con las que sacas el polvo. Pero que todavía no hayas utilizado para sacar el polvo. O si la has utilizado, la que lavas. No esté rota, la lavas. Eso, o que el Juanra de la tienda nos haga una camiseta, nos regale una camiseta. Pero esas no se sortean. Esas son para nosotros. No, es que si te la pones ya te das a conocer. Bueno, de momento vamos dándole vueltas, pero a mí me gusta la idea de en el programa número 50, que solo quedan 10 programas. O sea, eso puede ser 6 meses. 6 meses. Seis, luego nos pilla las vacaciones. 6 meses o más. De programa 50, sortear una camiseta, traer camisetas, que cada uno tenga una camiseta en mente ya, una camiseta vieja. Vale. Para sortear. No, hacemos una foto y a ver si hay gente que quiera. No lo estamos vendiendo muy bien. A ver, somos un programa con poco presupuesto y... Pues yo ya sé la camiseta que voy a traer y es chula, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que yo ya no me la pongo, pero es guapa. Yo no lo sé aún. Y pero... tiene un montón de historia que ya en su día la explicaré. Hombre, yo tengo un abrigo. Que todo lo vendo por Wallapop ni queriendo, o sea, igual. Una camiseta y un abrigo. Venga, va, que vamos a vestir a alguien. Pues vale, lo vamos a dejar aquí. Nos ha salido un programa, pues, bien, ¿no? Como siempre. Con entrevista. Preciosa, la frase. La frase. Muy dinámico. No hemos tenido que hablar del peñazo de película que seguro que no. ¿Habéis visto la película? Ni la he encontrado. Sí, encontrada. Yo estoy esperando. Yo también no la quiero ver ya, porque digo. Yo tampoco, espérate, no quiero que se me olvide nada. No se me olvida. La quiero retener. El otro día estuve con Eustaquio. Es una pena que lo diga tan tarde ya, pero estuve con Eustaquio en un festival de cine de terror que hicieron al final, en el Popeu Lab. Y solo vi una película porque tampoco pude ver más. Y la verdad es que me gustó. Me hizo gracia cómo la habían montado y todo. Y también un poco de despilfarro, de que entrabas, tenías una bebida, palomitas, te daban al salir una bolsa. Una camiseta y una papeleta de la Nuria Parlón. O sea, era como una papelina. Sí, una papeleta de la Nuria Parlón, como para invitándote ya. ¿En serio? No, lo de la papeleta no. Lo de la papeleta no, pero era como, no sé, que estaba todo muy bien organizado. Bien montado. Bueno, pues en el siguiente programa vamos a hacer un estudio exhaustivo de cómo han ido las selecciones en Santa Coloma. ¿Exhaustivo has dicho? Sí. Vamos a tener aquí a los números 2 de cada partido. Sí, porque... Pero de... Por el número 1 estarán ocupados. Pero de los estatales, dices. A Pedro... Ah, sí, sí. O sea, sí, sí. A Pedro Sánchez no, al segundo. Al segundo, que al no segundo, sé quién es. Al segundo de Pedro Sánchez, al segundo de ah. Iba a decir Aznar. Del Pablo Casado. Aznar, no, Aznar. Ah, sí, podemos traer Aznar. Y al de Vox. Al de Vox, ese no. Sí, sí, vamos a traerlo. Vamos, sí, vamos a traerlo. Vamos a traerlo. Vamos a tirar las llaves del zulo y lo vamos a dejar aquí encerrado. Claro. Bueno, ya sabemos que no nos toman en serio, pero sigue abierta la invitación también a los candidatos municipales, a los que quieran venir. ¿A todos? No, a todos no. Vale. Pero, no sé, a algunos. Sí, a quien quiera. A quien quieran. A quien quieran, menos a los que no queremos. Menos a los que nosotros no bueno, queremos. Bueno, ellos que decían si quieren venir, ya decidiremos si pueden venir. Vale, me parece correcto. Bueno, pues lo dejamos aquí, ahora ya sí. Ya... Ha estado muy bien, yo he estado muy a gusto. Yo me voy muy contenta hoy. Está muy cómoda esta silla que me he pillado hoy. Muy cómodo, sí. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si procuramos quedar desde aquí 15 días y ya explicamos eso, los resultados sí, electorales. Tenemos que hacer un especial informativo. Tenemos que hacer, ¿cómo se llaman esto que hacen en la sexta? No sé qué. ¿Cómo se llama? No sé. Pactómetro. Es algo así. Vamos a hacer el pactómetro de Santa Coloma. No sé. Pues eso. Haremos eso y muchas cosas más que, bueno, no os lo perdáis porque va a ser. Va a ser la bomba. Va a ser la bomba. El 41 va a ser. Bueno. La hostia. Va a ser la hostia. Venga, pues nada. Chao, pescado. Un besico. Adiós.